El ruido se enciende y satura tu cabeza. El ruido se enciende. En las calles te acostumbras a la agonía del dolor eterno. En las calles te acostumbras a la agonía del dolor eterno. Eterno, eterno, eterno, eterno, eterno, eterno. Obreros frente a sus manos anhelantes y ambiciosas. El instante trivial de la lástima, en la que una mano es pagada por estirarse. Las pisoteas palabras como la timidez que amenazan con partirme el cráneo. El defectuoso sistema tedioso en nuestras vidas. Las leyes que provoco, violento y me increpan. Las mentes encarceladas en su propia prisión. La política enferma que devasta a los hombres. La justicia, esa vieja virtud, ciega y homicida. La valentía del dedo en el gatillo. Los proyectiles lanzados sobre sueños escondidos en las profanadas cabezas. Los cinturones de miseria, las humanas cuerdas que han caído y Dios que no está de nuestro lado. Se